Cher Yong-hye, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, averiguó sobre el terreno los pormenores de la fábrica de aparatos automáticos de Pyongyang. Cher Yong-hye recorrió la sala de educación con materiales históricos revolucionarios y la de historial y estimuló a los obreros que registran innovación en la producción. En la reunión consultiva efectuada in situ, se refirió a la importancia del deber que asume la fábrica en convertir con excelencia en distrito ejemplar y estandarizado y como sagrada tierra de la revolución el distrito de Samjeon, tierra natal del gran general Kim Jong-il y donde está celada la historia de combate sangriento del gran presidente Kim Il-sung. Además, exhortó a sus empleados cumplir con su responsabilidad y el papel en producir y suministrar a tiempo los cuadros de distribución eléctrica de todo tipo y otros.